Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido. Eso nos dice Jesús. Es el método que nos enseña Jesús. ¿Cómo hacer oración? Pues cuando vayas a rezar, cuando uno vaya a rezar, se supone que no es, ala, voy a rezar de golpe, no, no, voy a rezar después, uno ya se prepara, la preparación próxima que se llamaba en los seminarios, uno dice, dentro de un rato voy a hacer la oración, pues ya me voy recogiendo dentro de mí mismo y voy ya preparándome para el momento en que vaya a rezar. Claro, si uno hace esto, la oración sale mucho mejor, ¿eh? Sale mucho mejor. No es lo mismo, no es lo mismo. Es más, en los seminarios había incluso hasta silencio mayor y silencio menor, unos tiempos de silencio durante el día para no perder el ambiente de oración. Yo en el seminario donde estudié, diocesano, pues había silencio. A partir de que entrábamos en completas hasta que acababa la acción de gracias antes del desayuno del día siguiente. Solo se podía hablar si había necesidad de ello, pero si no, se dejaba todo para el día siguiente y de hecho ni se decía adiós ni nada. Se estaba en silencio. En silencio. Todo eso ayuda mucho, ¿eh? Por eso dice Jesús, cuando vayas a rezar, como diciendo, el mejor modo de rezar es ya una preparación próxima, que uno tiene ya incluso unos temas. No decir, ¿y ahora qué hago? Cuando uno llega a la iglesia. No, no, unos temas. Si no ha acabado el tema del día anterior, puede seguir al siguiente. Y claro, ya solo con la preparación, la oración sale mucho mejor, ¿sí? Solo con esto. Pero después dice, entra en tu aposento. Luego, para empezar, se puede rezar en casa. Pero la oración buena es esta. Entra en tu aposento. Porque hay gente cuando yo les hablo de oración que dice, sí, todo el día estoy rezando. No dedican 5 minutos sueltos a Dios. 5 minutos solo para Dios. Pero según ellos, todo el día están rezando. No es verdad. Hasta dedicando un tiempo a la oración, cuesta después mantener la presencia de Dios. Con lo cual, los que no hacen nada de oración y cuando les hablas de oración dicen, sí, yo todo el día me acuerdo de Dios, pues habrá que hacer un acto de fe, ¿eh?, en esas personas. Aquí Jesús lo que nos dice es, entra en tu aposento. Es cierto que entre pucheros anda Dios, sí, es cierto, pero dedica un tiempo solo para Él. Y eso se puede hacer en medio del parque, en medio de la plaza, andando, ¿de acuerdo? Pero si quieres hacer la oración perfecta, entra en tu aposento. Es decir, donde nadie te va a despistar. Cierra la puerta para que nadie entre. Cierra la puerta y reza a tu padre, que está en lo escondido. Está en lo escondido. Hay que ir a lo escondido. La oración será ese proceso por el que vamos profundizando hasta llegar a lo escondido donde nos está esperando. Lo siguiente que querría decir es, claro, se puede rezar en casa, pero mejor en la iglesia. Es un lugar sagrado. Y mejor todavía en una iglesia donde esté el sagrario. Porque cuando rezamos en una iglesia donde está el sagrario, es como si en la época de los discípulos de Jesús y los apóstoles uno dijera, voy a hablar un rato con Jesús. ¿Quién, pudiendo hablar un rato a solas con Jesús, se iría al monte a orar solo? Yo no, yo me iría a hablar con Él. Haría la oración ante Él. La oración sería mi diálogo. Pues hay gente que sigue prefiriendo rezar en lo alto del monte. Lo cual no es malo, lo cual no es malo, pero rezar ante el sagrario es mejor. Lo cual tampoco significa que el que siempre reza ante el sagrario, el que lo hace siempre, a lo mejor hasta alguna vez es bueno cambiar de sitio, porque el sitio ayuda. Y alguna vez, pues, será bueno que reza en medio de la naturaleza o en otros lugares, ¿eh? Pero por sí es mejor siempre estar delante de Jesús. La misma presencia de Jesús, seguro que sale una gracia invisible. Lo mismo que él tocaba a los enfermos y sanaban, también espiritualmente, cuando vamos a él, nos toca espiritualmente, ¿eh? Y después también hay otro modo de entender esto de entra a tu aposento, cierra la puerta. El aposento es el alma. Tenemos que entrar dentro de nuestra alma, no estar fuera de ella, dentro y cerrar las puertas. Las puertas son los sentidos corporales para concentrarnos, ¿eh? Porque si uno está atento a un asunto lo que sea, pues entonces se despista y ya no está uno en lo que tiene que estar, ¿eh? Por eso hay que cerrar las ventanas del alma, los cinco sentidos. Santa Teresa de Jesús insistía mucho en lo de cerrar los ojos. Y es verdad, se hace distinto la oración. Y si ya uno se lo imagina todo totalmente allí, pues es como si lo viera. Ya no hay por la fe. Si uno está delante del Sagrario y se imagina ya a Jesús, pues es como si lo viera. No necesita ninguna visión mística, ya lo ve por la imaginación y como uno quiera y vestido como quiera, claro, en la pasión. En fin, la oración es una cosa que todos debemos profundizar día tras día y no acabaremos en toda una vida, hasta que por fin ya alcancemos el objeto de nuestra contemplación. Que la Virgen María, maestra de oración, nos enseñe a todos a hacer oración.